Fatality. Au marché de Brive, la Gaillarde, à propos de bottes. Estábamos escuchando recién Sol Pereira con Bla Bla Bla de su disco Bla Bla Bla, justamente. Acuérdate que puedes estar escuchando Fatality Show por radiosemilla.com.ar a través de internet. Tenemos nuestras redes sociales de internet también. ¿Por internet, querido? Ah, no. En mi época la radio se escuchaba por la radio. O sea, había que sintonizar el dial. Bueno, siempre teníamos problemas con la antena, pero era todo un trabajo. ¿Que usted no tiene internet, Blanquita? Ay, no, querido. ¿Cómo voy a tener internet? Claro, como Aide, como le dije de la publicidad. Ah, no la conozco. No debe estar en el centro de jubilados a donde yo voy. ¿Y la gente le sigue mandando cartas a usted? Porque sé que le mandan cartas de vez en cuando. Sí, mira, querido. A mí, si vos querés hablar conmigo, o me llamás por teléfono al teléfono de línea, ¿no? Sí. O me podés mandar una carta. Está bien, ¿se puede decir su edad, Blanquita, o no? Ah, sí, mi amor, yo estoy muy orgullosa de las canas que tengo. Tengo 72 años, papito. Está bien, Blanquita es como esta, la abuela que todos queremos tener, y aprovechando que entramos a mayo, que arrancamos justo en mayo el mes patrio, Blanquita nos va a contar cómo se hace el auténtico locro, ¿no? Claro, cariño. Ustedes me convocaron para que yo les cuente cómo se hace el locro, ¿no es cierto? Lo fundamental del locro es el maíz blanco, que hay que ponerlo en remojo, pero unas cuantas horas, porque no sabés lo duro que es el maíz blanco. Y aparte, lo que les quería decir, que es muy importante, sí, es que el maíz es oriundo de América. Claro, toda nuestra civilización, entonces, como está basada, ¿no?, alrededor del maíz. Todo lo que vendría siendo la cordillera de los Andes, que nos une a todo Latinoamérica, tiene que ver con el maíz. En México hay maíces violetas, negros. Nosotros le decimos choclo nada más, ¿viste? Pero es lo mismo. Y Blanquita trajo un poquito de locro, veo. Porque yo ya tengo que admitir que ya agarré acá en el costadito de la mesa. Se están comiendo todo. Ya he comido unas cucharadas. Entrada de entrada la una, se nota la diferencia. Que no me van a dejar ni a mí. Pero no, de verdad, hombre. No te digo una porción mía. Parece que en la producción les pegó el bajón porque no paran. Se comieron todo. Aprovecharon el frío. No, no, nada. Llega la una. Larguen eso, déjenme un poquito a mí. Ahí va Vane a comer gorda. Pero está frío ese locro, chicos. Debe ser un asco. Lo tienen que calentar un poquito. Sí, habría que abrirle un mail a Blanquita, ¿no? Para que les manden las cartas por mail. Ay, yo no sé, chicos. La verdad que prefiero. ¡No! Un Facebook no, porque yo tengo nietos chiquitos, Martincito, ¿viste? Bien, bueno. Y no quiero que mis nietos se anden enterando lo que yo hago por ahí. ¿Y en qué anda usted, Blanquita, ahora? Pues me está diciendo que le llegan las cartas. ¿En qué anda ahora? Ah, vos sabés justamente que me llegó una carta. Sí. Me llegó una carta con esto, un aparatito. A ver, con el USB. Es un pendorcho, es que. ¿De dónde lo sacaste? ¿Te lo mandaron? Me lo mandó un amigo. Mira, ¿de Brasil te llegó esto? La carta, a ver si tiene. Ay, ¿cómo sabes, nene? Y porque de la carta lo dice, Blanquita. Ah, me claro. Fijo. Claro, qué tonto. Ahí dice la carta, perdón, a ver. Perdón, chicos. Vamos, llévale el USB a Raúl, a ver si. O Raúl, a uno de los chicos, llévale el USB. Ay, nene, vos qué sabes. ¿Me decís para qué sirve eso que me habrán mandado en este pendorcho? A ver qué tiene. Anda abriendo el USB a ver qué tiene. Anda abriéndolo. Si te parece. Vos no sabes lo lindo que es que te llegue una carta. Te da una ilusión. Nos dice Raúl que es un video. No. ¿Es un video? ¿Cómo? Sí, un video no, nene. Carta. A ver si. ¿Lo podemos ver? ¿Cómo va a haber un video adentro del pendorchito ese? A ver. Cuidado con el tipo de video. No. ¡No! ¡Blanquita! ¡Blanquita! ¡Esa es otra! ¡Qué asco! ¡No, nene! ¡Para! A ver. Te apago, te apago. No, no, no, no se apaga esta porquería. Qué grande para, eso, Blanquita. No te vayas, Blanquita, para. Para, vení. No te enojes. Blanquita. No. Caroso que se compra. Wow. Sí, bro. Pero que es brasilero. A ver, para, deja escuchar. Deja escuchar un poquito. A ver, a ver. Igual, bueno, o sea, me da un poco de celos. Vane, pará, Vane, pará. Pero, no, pará, quiero escuchar porque me parece que pobre mujer, ¿por qué no la dejan tener una intimidad? Pobre, no, mirá cómo la pasa. Todas las arrugas, Blanquita. Chicos, se fue Blanquita. No, Blanquita, no te vayas. Fue colorada. La vamos a perder para siempre. A ver, brasilero, escucha, escucha. Yo recién le escuché. Pero es el horario de protección al menor. A esta hora no podemos. ¿Qué es ese golpeto en la puerta? No, no. Cerraron mal la ventana. Chicos, aplausos, palmas. Me da envidia, pero la verdad. Es un aplauso de un alga. Aplausos de un alga, son. Yo quiero llegar a esa edad como Blanquita. En el Teatro Colón. Mientras el cuerpo le dé, me parece perfecto. Pero la verdad es que se tendría que buscar uno de su edad y a ese dejármelo a mí. Sí. Vamos a buscarla. Blanquita, yo quiero leer esa carta. Debo buscar a Blanquita. Vaya a buscarla, pero yo quiero leer esa carta. Ya vengo. Porque si esa carta vino con ese video. Bueno, pero van a tener que sacar el video porque Blanquita se fue muy ofendida. Vení, Blanquita. Tráigala, tráigala. Vení. Dejale un poquito el locro que ella misma cocinó. Siéntese acá. Siéntese, Blanquita. Ah, vos no le tuteás. Yo le tuteo porque. Yo, es que después de los 70 años me da cosita. ¿La puedo tutear? Después del video ya puedo tutearla. Es que en realidad estoy en esa dicotomía. Miren, chicos, podemos leerle. Sí. Vuelvo, sí, pero sí. Me sacan el video. No quiero que hagan lo mismo que le hicieron a la Florencia Peña. Lo que se escucha es un a recuerdo. La chica esta, vamos a leer la carta. No sé cómo se llama. Sí. Que después yo tengo nietos. Pero, chicos. Blanquita, vamos a leer la carta. Yo quiero leer la carta. Por Dios, les pido, no me Pablito, hagan sentir. Hacen el favor, lee la carta. ¿Es un amigo importante o no? ¿Tiene una importancia ese amigo? ¿Es de la un carta? Amigo importante? A ver si suena. Sí. ¿Leo la carta? Dale. Léame, pero mire que yo. No manejo mucho el portugués. Se lo voy a hacer en un portuñol porteñado, ¿sí? Lo que pueda, lo que pueda. Lo que pueda. Si dice alguna porquería, por favor, te digo que no lo. Es uno comprendo. No lo comprendo. No lo comprendo. Te voy a pedir. Minha Blanquita. Dois pontos. A extremidade não existir quando seu espírito deixa o meu corpo. A maldição foi lançada. Quero saber como diablos você jamais pousou aqui. Nunca pensei sobre todas as pastelerias que me alimentam. Agora eu estou pensando como manter as balas de minha cabeça. Me suena complicado aí. Las balas são os caramelos, continua, me parece em português. Viajo através do tempo, movendo-me lentamente na areia. Com o centro e a arma contra a fome na terra. Tiene hambre? Sí. Ah, le voy a ir a cocinar. De todo. Os sonhos de riqueza. Uma fantasia comum. A fantasia, sim, entendi. Elas são apenas ilusões. Você vê-los na TV. Na TV les voy a pedir que no, por favor, que ese video me lo destruyan. Me lo queman, no sé. Você sabe o que há de rato? E não sei a que está errado. Quero ser livre como você. Temos que rejeitar. Rejeitar, le dice. Tenemos que rejeitar. Ah, ¿qué es? Blanquita, no hay necesidad de luchar contra mí. No necesidad, no. No puede fugir. No puede fugir. Huir, ah, huir. No huir, puede, huir. No puede escapar. Escapar. Ah, no puede escapar. No, no. Brasil, no hay necesidad. Ah, no ¿quién es? Escribe, no tengo una pista. ¿Quién es que escribe? Por ahora vamos a dar el nombre. Max. Dale. Max. Que dice, por último dice, no importa que você vai ser fodido de cualquier jeito. Minha mente torcida, é a maior parte do pero tempo. Torcida é a hinchada de fútbol. É, e la mezclou com a mente, porque sí. É que eu faço, porque eu gosto de fazer, gosto de fazer. Muy sugerente. Faço e gosto de fazer, posterior ao faço, gosto de fazer. Yo sé que a Max mirando la goma línea que te pone acá. Es verdad. Y de subraya, la pasó claro, bien. Porque me lo puso encima con mayúscula y negrita. Claro, claro. Gosto. Está en la letra del fácil. Y se dice, por último, gostei ficar con você. ¿Qué? Gostei ficar con você. Eu quero ficar. Quiero que você voltee en breve, que se dé vuelta. Que vuelva, me está pidiendo. Saudade. Pobrecito. Le manda un saludo. Me extraña. Con un besito y le firma Max K. Cavalera. ¡No! Ay, Max, no. Max Cavalera. No. ¿El de Rascura? ¿El de No, más. Mirá vos, Blanquita. Pero Blanquita ahora viene. No sabía, encima, viene a grabar un disco acá con Andrés Jiménez. Ay, entonces. Uy, te vas a cruzar. Terrible, terrible. Blanquita, una trevia, Blanquita. Fatality.